Sección número 10 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 67ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que después de aquellas palabras se calló Nosatú. Entonces exclamaron los cuatro cadíes: ¡Oh, príncipe del tiempo! Realmente esta joven es la maravilla del siglo y de todos los siglos. Nunca hemos visto a nadie que se le pueda comparar, ni sabemos que haya tenido igual en cualquier época de entre las épocas. Y después de hablar así, se levantaron todos, besaron la tierra entre las manos del príncipe y se fueron por su camino. Entonces Yarkán llamó a sus servidores y les dijo: Apresurad los preparativos de la boda y disponed toda clase de manjares y dulces para el festín. Y los servidores prepararon inmediatamente cuanto les había mandado. Yarkán convidó a las esposas de los emires y visires, invitándolas a formar la comitiva de la recién casada. Así es que apenas llegado el Asr, empezó el festín. Se pusieron los manteles y se sirvieron todas las cosas que podían satisfacer los sentidos y alegrar la vista. Y los convidados comieron y bebieron hasta la saciedad. Entonces Yarkán llamó a las cantarinas más ilustres y a todas las almeas de palacio. Y la boda hizo resonar la sala del festín. Y la alegría llenó todos los pechos. Y el palacio, al llegar la noche, se iluminó desde la ciudadela hasta las puertas de entrada, así como todas las alamedas, a la derecha y a la izquierda del jardín. Y apenas el príncipe salió del hammam, acudieron los emires y los visires para ofrecerle su homenaje y hacer votos por su felicidad. Enseguida fue el príncipe a sentarse en el estrado de los desposorios, y entraron las damas, lentamente, formando dos filas, precediendo a Nosatú, que avanzaba entre sus dos madrinas. Y después del ceremonial de presentarla con los distintos vestidos, la llevaron a la cámara nupcial, donde la desnudaron, y quisieron proceder a su tocado, pero desistieron al ver que era inútil para aquel espejo inmaculado y aquella carne de incienso. Y las madrinas, deseándole todas las felicidades, le hicieron las recomendaciones que hacen las madrinas la noche de bodas. Y habiéndole puesto solo una camisa muy fina, la dejaron en la cama. Entonces el príncipe entró en la cámara nupcial, y estaba muy lejos de sospechar que aquella maravillosa joven fuese su hermana Nosatú, y ésta ignoraba también que el príncipe de Damasco era su propio hermano Yarkán. Así es que aquella noche Yarkán entró en posesión de la joven Nosatú, y las delicias de ambos fueron muy grandes, e hicieron tan bien las cosas que Nosatú quedó preñada la primera noche, y no dejó de revelárselo a Yarkán. Entonces Yarkán se alegró en extremo, y cuando llegó la mañana, ordenó a los médicos que tomaran nota de aquel día feliz del embarazo, y subió a sentarse en el trono para recibir las felicitaciones de sus emires, de sus visires y de los grandes del reino. Después llamó a su secretario y le dictó una carta para su padre, el rey Omar al-Nemán, enterándole de que se había casado con una esclava llena de perfecciones y sabiduría, y que la había emancipado para convertirla en su legítima esposa, que la primera noche había quedado preñada de él y que tenía intención de enviarla a Bagdad para que visitase a su padre, el rey Omar al-Nemán, a su hermana Nosatú y a su hermano Daul Makan. y escrita esta carta, la selló Sharkán y la entregó a un correo que salió enseguida para Bagdad y regresó al cabo de 20 días con la contestación del rey Omar al-Nemán. Y la respuesta, después de la invocación a Alá, estaba concebida en los siguientes términos. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 68ª noche, ella dijo: y la respuesta, después de la invocación a Alá, estaba concebida en los siguientes términos. Esta es, de parte del muy afligido y del profundamente abrumado por el dolor y la tristeza, del que ha perdido el tesoro de su alma, del desventurado rey Omar al-Nemán, a su amado hijo Sharkán. Sabe, oh hijo mío, cuántas son mis desgracias. Desde que te marchaste, sentí que el palacio se desplomaba sobre mi corazón. Y no pudiendo resistir esta pena, me fui de caza, buscando aliviar mi sufrimiento. Y estuve de caza durante 1 mes, y cuando regresé a palacio, supe que tu hermano Daul Makan y tu hermana Nosatú se habían ido al Hedjaz con los peregrinos de la Santa Meca, y se habían aprovechado de mi ausencia para escaparse, pues yo no había querido permitírselo a Daul Makan a causa de su corta edad, habiéndole prometido que iría con él al año siguiente. Y no quiso tener paciencia, y se escapó de ese modo con su hermana, después de haber cogido apenas lo necesario para atender a los gastos del viaje. Y no he vuelto a tener noticias suyas, porque los peregrinos han regresado solos, y nadie ha podido decirme lo que ha sido de ellos. Y he aquí que les llevo luto, y estoy anegado en mis lágrimas y en mi dolor. Y no tardes, oh hijo mío, en darme noticias tuyas. Te envío mi saludo de paz para ti y para cuantos están contigo. A los pocos meses de recibir esta carta, Sharkán se decidió a contar la desdicha de su padre a su esposa, a la cual no había querido alarmar hasta entonces con motivo de su preñez. Pero como ya había parido una niñita, fue a su aposento Sharkán y empezó por besar a su hija. Y su esposa le dijo: la niña acaba de cumplir 7 días, de modo que hoy tienes que darle un nombre, según se acostumbra. Sharkán cogió a la niña en brazos y al mirarla le vio al cuello, pendiente de una cadena de oro, una de las 3 maravillosas gemas de Abrisa, la infortunada princesa de Caisaria, y al verla sintió Sharkán tal emoción que gritó: ¡esclava! ¿De dónde has sacado esta gema? Y Nosatú se indignó al oír que le llamaban esclava y dijo: soy tu señora y señora de cuantos habitan en este palacio. ¿Cómo te atreves a llamarme esclava cuando soy tu reina? No puedo guardar más tiempo mi secreto. Soy tu reina, soy hija de rey, soy Nosatú Zaman, hija del rey Omar al-Nemán. Cuando Sharkán oyó estas palabras, en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 69ª noche, ella dijo: fin de la sección número 10.